Bueno, arratsalde guztiei, eskerrik asko etortzeagatik. Gaur presentatuko dugu liburu bat. La zapa de los aperribai. La guerra empieza aquí. Baina, galderia da, nor dago liburu honen atzetik? Nor sinatzen dugu? Niñoria, sinatzen duela, antimilitaristak EH. Zer da hori? Vale, pues primero vamos a presentar un poco antimilitaristak EH. Nos configuramos como un espacio de encuentro de diversos colectivos antimilitaristas por la desmilitarización de la sociedad. Y lo componemos en grupos que surgieron en los 80 y en los 80 en las campañas de objeción y de sumisión o contra la militarización de espacios naturales. También colectivos que en los años 90 han trabajado por la conversión de la producción de armas a producción civil y grupos que actualmente, a partir del siglo XXI, desde el feminismo y desde la solidaridad con colectivos de personas migradas, nos posicionamos dentro del rechazo al militarismo. Estos colectivos antimilitaristas somos Armi Arma, Bakekintza Antimilitarista, Emakumeok Gerraren Aurka, Gasteizkoa, Gerrarik Ez Eibar, Gerra Hemen Hasten Da, La Guerra Empieza Aquí, Jaizkibel Militarrik Gabe, Kakitzak, Elkenbok de Bilbao y Elkenbok de Iruña. Creo que no merezco ninguno. Ez, principios horrela da. Eta jarraitzeko zer den antimilitaristak EH, lau puntu sinatuko dugu. Hasiko gara lehenengo puntutik. Vale, pues primero denunciamos que el militarismo mantiene un modelo socioeconómico basado en el control social, en la explotación del planeta y en el expolio de recursos. Un modelo que genera guerras y cierra fronteras a las personas que huyen de ellas. Bigarren puntua. Gerrak armaden, gastu militarren, nazioarteko aliantzien eta berrasmatzeko politiken bidez prestatzeari uko egiten diogu. El tercer punto. Señalamos la implicación de Euskal Herria en las guerras a través de la fabricación y exportación de material bélico. De la banca armada, es decir, los bancos que invierten en armamento, y del maquillaje institucional a este tipo de industria como innovación y desarrollo. Y exigimos a estas mismas instituciones que impulsen un proceso de transformación a producción civil manteniendo los puestos de trabajo. Eta, laugarren puntu, kontrolean eta arlo militarrean oinarritutako segurtasunaren kontzeptuaren aurrean, arlo sozialean, giza eskubideetan eta elkartasunean oinarritutako segurtasuna proposatzen dugu ikuspegi feministarekin, pertsona guztientzako bizitza duinak bermatuko dituena. Horretarako, aurrekontu militarra helburu sozialetara eta instalazio militarrak erabilera zibilera bideratzea eskatzen dugu. Vale, pues damos la bienvenida a nuestro ponente Álvaro Anta, que ha venido aquí a hablar de su libro. y es de Gasteizkoak. Gasteizkoak es uno de los colectivos que forman parte de la antimilitarista EH, y es un colectivo que desde el año 1991 se centra, entre otras cosas, en la denuncia de la industria armamentística vasca a través de la realización y publicación de libros e informes que también han sido utilizados por otros colectivos y grupos sociales. Pues, bienvenido, Álvaro. Bueno, berak egingo dugu aurkeztu nian, eta maitzen dugu nian, espero dugu, esa de ahí, según vosotros, chapista, ¿está? Espero dugu, egotia, denbora galderak eta komentarioak egiteko, ¿eh? Familia tira da tira, da toki, nire eta chapista, ¿sí? Bueno, ba, gero gongo da denbora txoa egiteko galderak eta komentarioak eta hori, eta beste digabe, nire duzu nian? Bai, hala ere, zuek ikusten baduzu, osatzen nahi zela gehiagetik. Gube, ebeko. Contarme cuando querer. Incluso para, si he dicho algo mal, para corregirme o para hacer alguna pregunta mientras estoy haciendo. Si no, igual hay gente que no se ha echado la siesta y cae aquí un redondo. Bueno, venimos a presentar, no sé si ha habido tiempo, pero no sé si habéis tenido la oportunidad de leer el libro. No voy a hacer una presentación así total del libro, sino que me voy a centrar en algunos puntos, porque hay otros que, aparte que son más chapas que yo, hay algunos que ya a día de hoy están un poco desfasados. Como es el epílogo, por ejemplo, con el tema de la guerra de Ucrania, y que pensamos que posiblemente habría que darle una vuelta. Y sobre todo no voy a contar el final, no voy a hacer spoiler, así que luego queréis comprarlo, pues está a vuestra disposición. Bueno, ¿por qué Saba? Bueno, esto surge de la necesidad, o de la necesidad que vemos de tratar el tema de las fábricas de armamento. Y ahora mismo en Euskal Herria hay más de 100 fábricas de armamento que sepamos. Seguramente habrá bastantes más. ¿Y por qué elegimos Sapa? No es la más grande, no es la que más negocio tiene a nivel de Euskal Herria, pero sí que tiene unas características que veíamos que eran importantes a la hora de elegirla. Una es que es la fábrica de armamento más antigua de todo el estado. Sapa lleva produciendo armas más de 500 años. Además, bueno, en el libro aparece, no me voy a meter mucho en eso, las actitudes que ha seguido siempre han sido prácticamente las mismas, la del ocultismo, la de la exportación alegal, por no decir incluso ilegal, de todos los contactos con los políticos. El negocio siguen haciéndolo exactamente igual que siempre. Viene más de un ejemplo. Eso sería por un lado. Por otro lado, Sapa es la única que prácticamente su producción es 100% militar. Es más, como veremos en el libro, aparecen casos de que ha diversificado su producción y al final ha acabado recogiendo el crédito, la pasta de que le venía para hacer una producción tanto civil como militar y hacerla sobre militar. Históricamente así ha sido. Bueno, luego veremos también que ha tenido épocas en las que no daba mucho de sí la producción militar y se ha pasado a la civil, ¿no? O sea, qué posibilidades de conversión tiene. Y también teníamos la duda de cómo una empresa familiar tan pequeñita, porque no es muy grande, pueda llegar a ser tan puntera en lo que hace. Entonces, esas tres características, pues pensábamos que nos iba a dar para un dossier, pero luego escarbando y mirando por toda la información a la que teníamos disponibilidad, pues hemos visto que daba para mucho más. Vamos. Además, la primera versión del libro era más extensa incluso que esta. Y como he dicho, Sapa tiene una historia muy larga, pero también lo mismo de larga que es, se ha estudiado bastante. Hay libros enteros, tesis hechas sobre la historia de Sapa, su producción. O... Menos del 85 para aquí, de los 80 para aquí. Y casualidad coincide con la época en la que entró la familia a Perribay a dirigir la empresa. Y a partir de entonces está escrito bastante poco, vamos. Entonces viene a cubrir desde otro punto de vista, pero esa parte de la historia que le falta. La historia, por empezar, por ir directamente a lo que son los 80, nos encontramos un principio de los años 80 en los que la industria militar estaba en crisis como estaba la economía general, ¿no? Y a Sapa la verdad es que no le iba muy bien las cosas. Además coincide que el accionista mayoritario, que es el Banco Hispanoamericano, por una compra de otra empresa al Banco Hispanoamericano, pues decide desinvertir en lo que es Sapa. Entonces el accionista mayoritario desaparece de Sapa. Eso aparte de que en el 83 las inundaciones de agosto afectaron muy gravemente a la empresa de la fábrica de Andoain, y se encontraban con que no tenían dinero, no tenían contratos, no tenían accionistas y encima la fábrica se les había hundido. Y en esto que entra la familia Aperribay. Aperribay, el primero que entró fue el padre, que es este, el que está sentado en la butaca, que es Joaquín Aperribay Elosúa. Joaquín Aperribay y su familia, bueno, este hombre era, al final del franquismo fue alcalde de Deva, o sea, ya con Franco estaba dentro de lo que es una alcaldía. Y el negocio de la familia era un negocio de las canteras, o sea, que no tenía mucho que ver con lo que es el negocio de las armas, es más, no tenían ni idea de cómo moverse dentro de lo que es los mecanismos de la venta de armas. Y aún así, no sabemos muy bien por qué, durante el libro se especula en dos ocasiones y una es esta. No hemos conseguido saber cómo y por qué entró la familia Aperribay a dirigir la empresa, porque además no entraron como accionistas, sino, bueno, entraron como accionistas, pero como accionistas mayoritarios. O sea, se hicieron con el 72% de las acciones de la empresa. Una empresa que a veces venía de tradiciones familiares, de familias que llevaban muchos años en la empresa. Y aún así entraron a presidirla con un 72% de las acciones. Este hombre, Joaquín Aperribay, lo que sí que tenía era muchos contactos. O sea, tenía contactos además políticos y tenía contactos en todas las líneas políticas. Era amigo desde Martín Villa y Marcelino Oreja hasta de Iñaki Esnaola. O sea, y en medio pues había todo tipo de personas que a nivel político tenían su importancia y que eran amigos de Joaquín Aperribay. Este estuvo durante la transición, estuvo moviendo temas de, pues se iba a las cárceles, hablaba con la gente de ETA y luego había quedado con Martín Villa para hablar de no sé qué, o sea, se movía, con Mandrés también estuvo en esas movidas, entonces estaba políticamente, se movía siendo, o sea, quien era alcalde franquista o habiendo sido alcalde franquista de Deva. Pero se decía también que él de ser era del PNV, entonces ahí se movía en todos los ámbitos. Y vemos que esta característica es muy importante porque han seguido así desde que entraron, han seguido con todo tipo de contactos, con todo tipo de partidos, moviendo y haciendo sus negocios, sacando subvenciones de aquí, ayudas de allá, créditos de aquí también, con todo tipo de... con todos los partidos que han pasado por todas las instituciones. Y Joaquín Aperribay, ¿con quién se encuentra dentro de lo que es la empresa? Es una empresa de tradición familiar, no ha sido siempre una empresa pequeña. Y se encuentra con dos familias, una que lleva desde finales del siglo XIX, que son los Calonge, y que han ido pasando de generación en generación por el Consejo de Administración de la empresa. Estos son de tradición familiar y lo que le ofrecen a la empresa es eso, contacto con los militares. Todos los de, hasta el, yo creo que el que está ahora, que es Alejandro Calonge, francés, han sido militares o han tenido algún hermano o familiar históricamente dentro de lo que es el ejército. Y luego otra de las familias que entró alrededor de 1940, en los años 40, es la familia Carrión. La familia Carrión también ha ido pasando de generación en generación, ha venido pasando por el Consejo de Administración de SAPA. Y el que ahora está es Enrique Falcó Carrión, que sonará también el de los Falcó, porque es una familia de la aristocracia española que, en este caso, Enrique lo que ofrece es eso, contactos con la aristocracia, con las entidades financieras, históricamente lo que ha sido poner dinero, poner financiación en lo que es la empresa. Pero les faltaba una persona, ¿no? Una persona que hiciese de lo que en el libro hacemos llamar conseguidor. Y el conseguidor sería el que tiene tantos contactos políticos como conocimiento en el sector armamentístico, como contactos en lo que va a ser la venta, a quien se le va a vender pues, todos los productos. Y encuentra, bueno, no encuentra porque también tenía relación Joaquín Aperribay de un círculo un círculo que tenían montado, al que ficharon fue a Gabriel Peña Aranda, que igual a alguien le suena porque fue director de Radio Televisión Española con Suárez, con la OCD, después tuvo cargo en el INI, en el Instituto Nacional de Industria, y además es que era ingeniero y había participado en el diseño de algunos de los misiles que se habían diseñado años antes en las empresas españolas, ¿no? Entonces tenían, esto sería lo que conforma lo que en el libro se viene a llamar el núcleo duro. O sea, por un lado la tradición familiar de los Carrión y de Calonge, por otro lado los contactos y el conocimiento de Gabriel Peñaranda, y por otro lado, pues parece que lo que parece ser el que tenía que hacer la inversión inicial, por lo menos para seguir funcionando, que era la familia Perribay. Entró Joaquín Perribay como socio, pero también entró directamente al Consejo de Administración su hijo Ivón, este. Y que después, no sé, seguramente conocéis la anécdota que pasó en la presentación de Casilda, que luego la contaré. Y es Ivón, es este que entró al Consejo de Administración en el 85, en el 86, con 22 añitos, vamos. Y todavía sigue en lo que es en el negocio familiar. Yo, que era todavía más joven, no sé si se llevan 2 años, y entonces todavía no entró, pero le costó un poco, entrar. Y se encuentra con una SAPA que está en crisis, pero milagrosamente en 3 o 4 años la reflotan y empiezan a recibir contratos y el negocio empieza a dar beneficios y sigue para adelante. Aquí tiene en el 94, no, 92, 93, hay un montón de fechas y la verdad es que se me van a bailar un poco los años, ¿eh? Pero hay en el Parlamento Español una pregunta de un parlamentario del PNV que dice, oye, que ya sé que el Ministerio de Defensa ahora con la crisis y tal está en tiempos un poco bajos, pero que sepáis que en SAPA, con los pedidos que le habéis hecho, tienen los almacenes llenos y es que están empezando a tener problemas porque no pueden seguir produciendo. Y es más, son pedidos que le ha hecho el Ministerio de Defensa. O sea, que ya vais arreando y poniendo la pasta y sacando las cosas de allí. Y fue decirlo y vamos, en poco tiempo de allí salió todo el material. Y daba las pistas, o sea, nos daba pistas de cuál es la forma de funcionar de esta familia o de esta empresa. Que enseguida busca contactos en cualquier partido político para que se mueva todo lo que se tiene que mover para que ellos hagan negocio. Voy a pasar un poco por encima de lo que es la definición o la descripción de lo que es la empresa, porque son bastantes datos, para meterme luego a ver lo que en el libro se denominan casos raros y que nos darán pistas de cómo funciona la empresa. SAPA hoy en día no es una empresa como tal, sino es un grupo societario de unas 20 empresas. O sea, tiene empresas de todo. O sea, empresas que son financieras, empresas que son de gestión inmobiliaria, empresas que sí que son de producción, empresas que las tienen para hacer solicitudes de nuevos programas y entrar en concursos y así. O sea, empresas tienen de todos. Porque realmente, a pesar de que son un grupo de 20 empresas, fábrica solo tienen una, que es la de Andoain. Antes tenían dos, pero ya veremos cómo se cerró la de Soraluce, que es la que le da nombre a la empresa. SAPA sería Sociedad Anónima Plasencia de Armas, no es ni Sociedad Anónima ni está en Plasencia, pero se sigue llamando así. Y fábricas ahora mismo solo tienen una. Están intentando cerrar esa para abrir otra más moderna, pero realmente solo tienen una. La producción, pues la producción es, de forma así resumida, fabricación de componentes de carros de combate y blindados. En estos ahora mismo estarían en los 3 programas de los ejércitos europeos, del carro de combate Leopard, el Pizarro, y ahora están más, sobre todo porque estos ya son programas un poco más antiguos, pero con el VCR 8x8, el Dragón, que es ahora con el que más están trabajando. Luego tiene una división de artillería, hace cañones de artillería, Ahora mismo el negocio no está mucho ahí, pero sigue vendiéndolos. O sea, los cañones de artillería incluso viene antes que los tanques, pero siguen produciéndolo a pesar de que se vende menos que los carros de combate y los blindados. Y lo que reporta mayor beneficio realmente que esto es el mantenimiento de los equipos. Los equipos tienen una vida, o sea, todo programa militar tiene una vida que sería pues, el diseño, la fabricación, el mantenimiento y luego también el desguace o el deshacerse de ellos. Y la parte del mantenimiento es la que generalmente mayores beneficios reporta a lo que son las empresas de armamento. Entonces, no para, o sea, el beneficio no para cuando ya has vendido los tanques, sino que después vas a tener año a año una adjudicación en la que vas a tener el mantenimiento de los equipos que has fabricado. La facturación de la empresa ronda de media anualmente unos 40-50 millones de euros, de los cuales pues 5 aproximadamente de media serían los que son beneficio. Hace unos años, cuando empiezan los programas de armamento, se suele vender más a lo que son los gobiernos europeos, los que participan de ese programa, y sobre todo pues el gobierno al que pertenece tu en la que está ubicada tu empresa, ¿no? Y sí que es cierto que hace unos años generalmente se vendía más al gobierno español y a los gobiernos, sobre todo al español, pero además a los gobiernos que participan en los programas de armamento, como el Leopard, el Pizarro o el Dragon, pero con los años, una vez que se van cubriendo esas necesidades, pues con los años empiezan a funcionar más con las exportaciones a otros países. Y, por ejemplo, en el 2019, lo que es la facturación supuso un 61% en lo que fue las exportaciones. O sea, se vendió más al exterior que lo que se quedó, en lo que se quedó aquí. Y que tengamos constancia, se ha exportado últimamente a Taiwán, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, Argentina, Suiza, Turquía, Omán e India. Estos serían los países que no están dentro de los programas europeos, ¿no? Y dentro de estos países pues hay algunos que están en guerra, hay otros que son dictaduras, otros que tienen conflictos internos, con los cuales, según la mayoría de las legislaciones, pues no podrían exportar. Pero ahí están con la connivencia o incluso con la ayuda de los gobiernos exportando a países a los que posiblemente sea ilegal exportar. La plantilla de SAPA ahora mismo no llega a las 200 personas. Históricamente ha tenido muchas más, pues a mediados del siglo pasado eran más de 800 las personas que trabajaban en SAPA. En 2007 eran 290 y en solo 14-15 años ha bajado pues, en un tercio. Son 200 las personas que ahora mismo están en la plantilla de las diferentes sociedades. Y ha ido reduciéndose la plantilla, el número de personas que trabajan, pero los beneficios han seguido creciendo. Y aquí entramos en la mentira que siempre nos dicen que el negocio de las armas es un negocio que genera empleos. Y eso hoy en día, y cada vez menos, pues, o sea, cada vez más, es mentira, ¿no? O sea, la fabricación de armamentos genera muchos beneficios, pero genera pocos empleos. Pues posiblemente los sueldos no estén mal, pero el número de empleos es muy, muy pequeñito. A principios de siglo, los años 2000 y poco, después de una pequeña crisis en la producción de armamento, se dedicaban, sí que hasta entonces tenían una parte civil, que hacían telares, es curioso, pero hacían telares y tenían incluso patentes para las telares, pero cambia radicalmente lo que es la política de la empresa. Deciden dedicarse exclusivamente a la fabricación de armamento, dejan, apartan lo que es la producción textil, bueno, de telares, e intentan modernizarse. Crean una empresa que se llama Excelencia PID, que quiere decir Plasencia Investigación y Desarrollo, para dedicarse a el I+D y hacer sus propias patentes, porque hasta principios, hasta hace 20 años funcionaban con patentes de otras empresas y fabricaban bastante para otras empresas. Y empieza a haber cambios en la empresa. Por un lado, muere Gabriel Peñaranda, por lo tanto, la figura del conseguidor desaparece y Joaquín Aperribal pasa a la dirección de la empresa a sus dos hijos, a Joaquín e Ivón. Tiene una tercera hija que es accionista, pero está totalmente desligada de la empresa, o sea, no trabaja para la empresa. Diversifican la empresa por temas legales, pues empiezan a generar otras sociedades diferentes y consiguen otro conseguidor, o sea, fichan a otro conseguidor. No está directamente en la junta, o no hemos encontrado ningún sitio que aparezca en la junta, pero sí que tiene mucha relación y veremos que sale una y otra vez. Y no es otro que Pedro Morenés Eulate. Pedro Morenés, por cercanía geográfica, podría ser perfectamente colega de Joaquín Aperribay, pero es que además creo que coincide que un tío de Enrique Falco Carrión y una tía de Pedro Morenés pertenecen los dos a la aristocracia y son marido y mujer. Por lo tanto, tenían un contacto directo con Pedro Morenés. Y veremos que Pedro Morenés es, como en otros muchos casos, bastante importante en lo que es los siguientes años de la empresa hasta hoy en día. Y entramos en lo que denominamos en el libro lo que son casos raros. Casos raros que son casos que no parecen muy legales o muy ortodoxos, pero que en los que la familia mueve sus hilos para sacar beneficio. Nunca sale perdiendo, la verdad. Hay varios, pero me voy a centrar en tres. Y voy a intentar ser lo más breve posible, porque a pesar de la complicación que tienen, pues bueno, voy a intentar novelarlos un poco. Bueno, cuando llega Bildu a la Diputación, esto es en 2011 creo que fue, a la Diputación de Guipúzcoa, abre una investigación en torno a las sociedades de promoción de empresas, que son las SPEs. Así brevemente, y sin saber mucho de ello, diré que las sociedades de promoción de empresas lo que pretendían es promocionar empresas nuevas, o sea, empresas que se están generando, y de darles un empujón para que puedan salir adelante. Y SAPA crea varias, creo que crea tres incluso, SPS. Claro, pero SAPA no puede justificar que sea para la promoción de empresas nuevas, porque es para una promoción de una empresa que lleva 5 siglos funcionando. O sea que, pero parece que tira para adelante y la Diputación no le dice nada, o sea, no le pone pegas, hasta que llega Bildu y empieza a investigar. Y se dan cuenta que entre el impuesto de sociedades y el IVA, pues ha dejado de pagar unos millones de euros. Entonces lo lleva a tribunales, están durante varios años peleándose en tribunales y los tribunales al final le dan la razón a Diputación y SAPA tiene que pagar. Tiene que pagar, pues no llegaba a los 12 millones, pero entre los intereses, los retrasos y esto, pues al final se quedan en 12 millones entonces, cuando sale la sentencia, pero que hoy en día, que sepamos, no ha llegado a pagar, o sea, en las memorias del 2020 aparece que todavía debe más de 12 millones, no ha llegado a pagar y sigue aumentando y sigue pidiendo aplazamientos para el pago y no llega a pagarlo. Y es curioso porque además en la mayoría de las adjudicaciones o de las ayudas, subvenciones que se suelen dar a las empresas en general o a los créditos cuando se les da crédito, uno de los principales, las principales condiciones que se le pone a la empresa es que esté al corriente de los pagos a Hacienda. Pues en este caso lleva años debiendo millones y aún así ha seguido recibiendo tanto subvenciones como créditos, ¿no? Y así las cosas, pues ven que tiene un problema. O sea, no contaban con que tenían que pagar 12 millones, que tenían que haberlos pagado antes, pero que se los habían ahorrado y que ahora los van a tener que pagar. Y dicen, pues, ¿qué podemos hacer con esto? Pues bueno, vamos a ver si alguien nos ayuda. Y se van al Ministerio de Defensa. Y se encuentran que en el Ministerio de Defensa está Pedro Morenés. Y Pedro Morenés dice, bueno, pues vamos a buscar la forma. Y la encuentran, vamos, ¿cómo no la van a encontrar? Dicen, vale, tenías una adjudicación para un programa que, en el que había, se tenían que cobrar, además, el que daba el crédito era un crédito de 30 millones de euros y lo daba el Ministerio de Ciencia y Tecnología, o sea, no era ni el de Defensa. Y era para impulsar un proyecto tanto civil como militar. No era de electrificación de vehículos, pero era para minimizar la contaminación en los vehículos, de ese pelo era, ¿no? Entonces tenían que tener parte civil y parte militar. Sapa, echándole morro, solo había se había gastado dinero para la parte militar, porque era la que le interesaba, evidentemente, y la civil no la había desarrollado, no había hecho nada, vamos. Entonces dice, cualquiera que lo entienda y que se ponga a mirar las condiciones del contrato dirá, pues lo que tendrán que hacer es sancionarle, ¿no? Porque no ha llevado a cabo lo que para el contrato estaba hecho. Pues Morenés dice, bueno, pues no, vamos a hacer otra cosa. Como solo has desarrollado la parte militar, vamos a aplicar las condiciones de crédito de la parte de los créditos militares. Entonces, dejamos aparte la producción civil y te aplicamos esas condiciones. Y las condiciones son, si hasta ahora el interés del crédito para la producción civil y militar era del 6,2%, creo, pasaba a ser al 0% el interés. Y por lo tanto, tenía que devolver los 30 millones, pero no tenía que pagar ningún tipo de interés. ¡Qué casualidad! Si hacías el cálculo de cuánto suponían esos intereses, eran 12 millones de euros. O sea que lo que no iba a pagar por un lado, pues se lo ahorraba para pagar por el otro, que tampoco lo ha pagado. Pero bueno, se ahorraron ese dinero. Esto pasó con... Eso es una de las de Morenés, que tiene varias. Luego otra fue años más tarde. En uno de los programas, en el programa europeo Leopard, para estos programas lo que hacían era juntarse unas cuantas empresas y, como eran proyectos grandes, y aparte, en estos programas, en la mayoría de los casos, no es una empresa que hace un tanque, sino que es una empresa que hace la transmisión, otra que hace los motores, otra que hace los camiones, y luego lo juntan en un sitio y lo montan, ¿no? Y para el programa Leopard se habían juntado varias empresas. Una era General Dynamics, que era la que está asociada con Santa Bárbara. Luego estaba Sapa, estaba también Escribano y estaba una cuarta que no me la he apuntado y que no sé cuál es. Vamos. Pues bien, la que llevaba la que era una de ellas suele ser la cabecera y en este caso era General Dynamics. Pues ya habían recibido su dinero para hacer el desarrollo y tal, y dijeron, pues que nos ha salido más cara, no hemos obtenido los beneficios, entonces vamos a solicitar una ampliación. Y para Sapa solicitaban 40,2 millones de euros, que decían, pues Sapa merece, o sea, en esta configuración de empresas, General Dynamics decía, creemos que debería pagársele 40,2 millones más de euros. Bueno, pues fue el Tribunal de Cuentas y dijo, el contrato está bien, lo que habéis hecho es correcto, ya incluís una parte de lo que presentáis como costes del proyecto para beneficios, por lo tanto es que para lo que me decís que necesitas estos 40 millones, no tiene lógica que os los demos. Pero ¿cómo? La Fiscalía, en el mismo escrito, pone el Tribunal de Cuentas, como la Fiscalía no se opone a que se le dé ese dinero, pues nosotros tampoco nos oponemos y se los puede, se le puede dar el, esos 40,2 millones a SAPA. Y es más, registraron más solicitudes de más dinero para cada una de las empresas, y la única que consiguió ese dinero fue SAPA. Vamos, no sabemos exactamente por qué el resto no lo consiguió, pero no lo consiguió. Eso sería otro de los casos. Y el tercero que me he apuntado sería el de los terrenos de las antiguas fábricas. La fábrica original de SAPA estaba en Plasencia, en Soraluce, y la tenía bastante vieja ya. Y dijeron, pues la tenemos que modernizar. Claro, pero eso supone un gasto. Y se les ocurrió, pues, la forma de sacar el dinero. Pues mira, tenemos la fábrica vieja en un terreno en que el ayuntamiento le puede interesar, pues le pedimos que lo recalifique, que lo haga urbanizable, hacemos casas, las vendemos, sacamos dinero, le pedimos otro terreno en otro sitio y con ese dinero hacemos la fábrica. Y se fue al ayuntamiento y le dijo, mira, tengo estos tres terrenos, estas tres partes de terreno donde tengo la fábrica y tal, y quisiera que me los hicieras urbanizables para poder sacar dinero para hacer una nueva fábrica en otro sitio, y además tú tienes pisos para... Pero claro, todo terreno dentro de los planes urbanísticos de los pueblos y las ciudades, pues los terrenos que se tienen, pues hay parte, si tienes un terreno... Hay parte que es edificable, pero otro necesitas para servicios, o sea, no puedes poner casas en donde te dé la gana. Entonces le van y le dicen, el ayuntamiento lo estudia, al principio dices, bueno, pues podría ser una posibilidad. Lo estudia y legalmente ven que pueden recalificar como urbanizable una tercera parte, pero las otras dos no. Van donde SAPA y se lo dicen, pues mira, podemos hacer esto, esto y esto y el otro. Y dice, ah, pues no, yo quiero más, porque con ese dinero pues no me va a dar para todo lo que quiero. Entonces dice, pues como no nos lo habéis dado, pues nos vamos, cerramos la fábrica y concentramos toda la producción en Andoain. Y eso es lo que hicieron. Y tanto el comité de empresa como la alcaldía, lo que decían era eso, que había sido una venganza por no haberles recalificado el terreno. O sea, no es una cuestión de interpretación nuestra, sino que la misma interpretación de lo de la venganza me voy porque no me has dado lo que yo quiero, era una consideración que tenían dentro del pueblo bastante, bastante extendida. Bueno, pues como no les sale bien, dicen, pues mira, pues ya que vamos a centrar toda la producción en Andoain, lo que podemos hacer es intentarlo en Andoain. Y en Andoain hacen lo mismo, le dicen al ayuntamiento, oye, mira, que tengo una fábrica, como la otra tampoco daba para llevar toda la producción y estaba vieja, pues dicen, pues vamos a intentar hacer lo mismo. Y van al ayuntamiento y hacen lo mismo. Oye, tenemos este terreno que te puede interesar para hacer viviendas, recalificarlo como urbanizable, que se hagan viviendas, yo me llevo la pasta de las viviendas y tú tienes viviendas para vender. Y nos vamos a otro terreno a hacer la fábrica. Y en Andoain va y les funciona. Y con la, además con el acuerdo unánime de todo el ayuntamiento. O sea que le sale el chollo de lo que es las viviendas. Y por eso, además, he comentado antes que dentro de las sociedades de la empresa había sociedades, empresas de gestión inmobiliaria, y las crearon para todo este tejemaneje con los terrenos de Andoain y de Soraluce. Bueno, pues les sale bien el tema, incluso consiguen hacer un cambio en el Plan General de Ordenación Urbana, que consiguen que en el ayuntamiento les cambien lo que iba a ser el proyecto de pueblo para ajustarlo a sus necesidades. Y dicen, unos años más tarde dicen, bueno, ya que no tenemos nada que perder, que tenemos una fábrica abandonada en Soraluce, podemos intentarlo otra vez en Soraluce. Y se vuelven a Soraluce. Ya no tienen la posibilidad de chantajearles con nos vamos a llevar la producción y se van a perder puestos de trabajo, porque ya no tienen fábrica, o sea, ya no hay puestos de trabajo en Soraluce. Pero aún así lo intentan de nuevo. Incluso fichan a una empresa para que les haga las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana, o sea, la propia SAPA hace las modificaciones que necesitarían para hacerlo a la medida de la empresa, de lo que quería, y lo presentan en el ayuntamiento, y en esta ocasión el ayuntamiento va y les da la razón y lo consiguen. Consiguen otra vez que los terrenos sean urbanizables y conseguir más dinero de la venta de las casas que se fabriquen, que se construyan en ese terreno. Y esta es la forma de actuar de esta empresa, ¿no? Lo mueven, roba con Santiago, mueven de todo, contactan con todos los que conocen en todas las instituciones para poder conseguir, pues, todo, sacar adelante los negocios que pretenden, ¿no? ¿Y cuál es la situación? Bueno, hay más casos extraños, ¿eh? Hay, incluso tienen movidas en Estados Unidos con un contrato que... Bueno, estos hicieron en su día, se movieron a Estados Unidos para conseguir un contrato, hicieron incluso... montaron allí una fábrica, pero luego tuvieron problemas porque tenían un contrato con el gobierno de Irán, e incluso llegó a tribunales Joaquín Aperribay, que no sabemos si se llegó a efectuar el juicio, pero tenía fecha y todo. Pero se mueven, bueno, casualidad también, se fueron a Estados Unidos, y quién era embajador de España en Estados Unidos en esa época, Pedro Morenés era. Así que lo encontraban allí donde iban, o les buscaba a él para hacer negocio, vamos, que tanto puede ser en un sentido como en el otro. Bueno, y llegamos a la década del 2020, y el 2020, tanto con el tema de la pandemia, venían de facturar en el 2018 4,7 millones, creo, no, facturar, no, de beneficios 4,7 y 5,3 en 2019. Y en 2020 cae picado los beneficios. Consiguen 800.000 euros y se dan cuenta además que el mercado de armas, con todo el tema de las diferentes crisis y la pandemia, sí, se venía abajo, por lo tanto tenían problemas de liquidez. Y en la memoria de 2020, que se publica que se hace pública en 2021, ya ven que la situación financiera no es muy buena, y deciden que para los próximos años van a reducir inversiones y recortar gastos. Y de repente, en septiembre de 2021, pues salta la sorpresa, y SAPA decide comprar el 5% de ITP. O sea, una empresa que es de, como diríamos, del ejército de tierra, que hace cañones, artillería, tanques y blindados, se mete en el negocio de la aeronáutica, ¿no? Y se gasta 80 millones de... bueno, invierte 80 millones de euros en comprar ese 5%. O sea, una empresa que venía de pretender reducir gastos e inversiones, de repente consigue, de la noche a la mañana, 80 millones que no sabemos de dónde sale, y compra el 5% de ITP. Ahí ITP lo que tiene es que era una empresa vasca, la compró Rolls-Royce, porque utilizaba Rolls-Royce. Fabrica, está metida dentro de lo que es el Eurofighter, el Eurocaza europeo, el caza europeo, y los motores se los compraba ITP, hasta el punto en que decidió comprar ITP, y la compra ITP. Pero hace unos años, por temas financieros me imagino, decide venderla, y se la vende inicialmente a un fondo estadounidense. Vine, creo que se llama. Lo que pasa es que en temas de fábricas de armamento, el gobierno siempre tiene que decir, vamos, o sea, no puedes venderla así como así, tienes que tener la aprobación del gobierno. Y el gobierno español dice que parte de la inversión tiene que ser española. Además, el gobierno vasco está interesado en entrar en el accionariado de ITP. Eso es una cosa que ha sido más actual, pues no sé si ha sido de la semana pasada o de la anterior, que ha entrado con el 6% del accionariado. Pero estaban interesados no solo en entrar en esa parte, sino que alguna empresa del sector entrara. Y parece ser que tanto el gobierno español como el gobierno vasco tenían interés que alguien entrara en el accionariado de ITP. Y parece ser que el más cercano era Yupina Berriba y Sapa, ¿no? Parece que por ahí van los tiros de la entrada de Sapa en ITP. Pero ¿qué pasa? Que unos meses después salta otra vez la sorpresa y en una operación similar hace lo mismo, Sapa hace lo mismo con Indra. O sea, una empresa pequeña de armamento entra en la empresa más grande de armamento del Estado español y una de las 100 más grandes de, no sé si de Europa o del mundo, vamos. Pero entra a ser parte del accionariado de una empresa mucho más grande que ella. O sea, entra con un 5%, se gasta otros, o invierte otros 90 millones, una empresa que no tenía dinero, invierte otros 90 millones en entrar en Indra. Y con la entrada de Indra, lo que Joaquín pretende es entrar en el Consejo de Administración. Y dice, bueno, yo tengo el 5%, me corresponde un puesto en el Consejo de Administración. Y en la siguiente reunión del Consejo de Administración van y le dicen, no, te equivocas, según los estatutos de la empresa, tienes que tener el 7,8% del accionariado para poder entrar a ser consejero de la empresa. Y en 4 días compra un 2,9% de las acciones por valor de 45 millones y se hace con el 7,9, así con chulería, con una décima más. Dice, no voy a comprar el 2,8, o sea, voy a comprar un punto, una décima más incluso. Y entra en la empresa. Con esta entrada en la empresa también entra el gobierno español a través de la SEPI. Hacen limpieza del Consejo de Administración de ITRA y se quedan los allegados a lo que es el gobierno. Y parece ser que también tenían interés en que parte de Indra entrara en ITP, pero eso todavía parece que no se ha dado el caso. Bueno, el caso es que nos queda ahí la incógnita de dónde obtiene Sapa todo este dinero, para que eso no lo hemos conseguido encontrar, ese dato, y qué hay detrás de toda esta operación, porque una empresa pequeña que entre primero en una más grande y luego en otra todavía más grande es bastante, por lo menos, extraño. O, bueno, en estos mundos de las empresas y en concreto de las empresas de armamento se mueve mucho este tipo de cosas, y me imagino que no será tan raro, pero bueno, para nosotros y nosotras se nos hacía rarísimo. Bueno, la noticia de ayer, bueno, de la semana pasada, es que el gobierno pasado, el vasco, también entraba en el accionariado de ITP, y la noticia de el martes era que Sapa se iba a hacer con el 20%, hasta el 20% de ITP. Esto no lo hemos podido contrastar, solo ha salido en un medio y no sabemos exactamente si es cierto o no, pero parece que lo que pretenden es entrar. ¿Y cuál es la lógica de estos movimientos? Pues la verdad es que esto también tenemos que especular. Pero hay expertos que dicen que lo que pretende la familia Perribay es reforzar la empresa para luego venderla a un precio mucho, muy superior que el que tiene ahora. Pero eso hay gente que lo pone en duda. Y nuestra teoría es una que ya planteó Morenés hace 5 o 6 años, que es lo que se pretende, y lo que desde hace unos años pretende Morenés, es que se refuerce la industria militar armamentística española. Y para eso lo que él propone es hacer como en otros países, que es conglomerados de empresas que se dediquen a diferentes sectores, crear en una especie de clústeres de empresas de diferentes sectores de la fabricación de armamento. Entonces, parece ser que por un lado estaría Indra, que tiene más temas de ingeniería, temas de misiles, temas de satélites, todo lo que diríamos como un poco más moderno dentro de los diferentes sectores armamentísticos. Estaría Sapa con con los tanques, los blindados y la artillería, estaría ITP con la aeronáutica y faltaría lo que sería el sector naval. Ese está un poco más complicado porque Navantia tampoco está, es un mamotreto de empresa y tampoco está en los mejores momentos, pero parece ser que podría haber algún interés por ahí para introducirla dentro de este clúster. Y es algo que, aunque parezca muy moderno, ocurrió también hace unos 100 años. Que parece que en 1920 pues no habría estos sectores armamentísticos, pero eran exactamente los mismos. Y había una empresa que se llamaba Cenemesa, que ya no existe, que se dedicaba a ingeniería, creo que era. Estaba SAPA también. Estaba EISA, que años después, y después de varias modificaciones, acabó siendo Indra. Y estaba CASA, Construcciones Aeronáuticas, que ahora ha pasado, bueno, hace unos años ya que es Airbus, pero que se dedicaría a la aeronáutica. Y que, en este caso, como CASA no puede ser, pues entraría ITP a formar parte de ese clúster, ¿no? O sea, como que la historia se repite 100 años después. Y es algo que tiene pinta, desde nuestro punto de vista, que es a lo que lleva esta unión de empresas. Y todo esto, al final del libro, bueno, esto es un caso que está vivo, que supongo que si se saca otra edición del libro, pues habrá que revisarlo. Y bueno, uno de los últimos capítulos del libro sería el que habla de la conversión. O sea, el objetivo más o menos de este libro, uno de los objetivos sería intentar pues potenciar o lanzar una campaña para que se vea que las posibilidades de conversión de las fábricas de armamento son reales, ¿no? Y vemos que en el caso de SAPA, es una empresa que el 100% de su producción es militar. Pero el caso es que, históricamente, cuando han venido vacas flacas en el sector armamentístico, ha sabido adaptarse a la producción civil, ¿no? Y se cuentan casos como que a finales del 19 participó en un proyecto de un coche a vapor. Como hemos visto, ha podido participar. Bueno, otro de los casos raros, no sé si conocéis el caso Irico, el del coche eléctrico que estuvo en tribunales muchos años porque se habían llevado una cantidad de dinero público impresionante en la fabricación de un coche del prototipo que al final pues se quedó, bueno, que dicen que el único prototipo que hay acabó en los almacenes de SAPA, que SAPA pretendió, no sé si, no sabemos si lo consiguió, vender todas las patentes y el único modelo que había a alguna empresa o al gobierno de Kazajistán. O sea que seguían intentando sacar dinero de esos negocios incluso de los que han salido mal, ¿no? También tuvo mucha historia el tema de los telares. También ha tenido tema de controles eléctricos y así. O sea que durante la historia, SAPA, en los momentos en los que la fabricación de armas pues no le iba muy bien, siempre ha sabido adaptar su producción a otros negocios que le pudieran dar, reportar beneficio. Siempre pensando que iban a volver al tema de las armas, porque reportan mucho más dinero, ¿no? Entonces lo que planteamos aquí es si el caso de SAPA abre puertas a una posible conversión que no se va a poder hacer en otras empresas cuya producción es mixta, ¿no? Tanto civil como militar, ¿no? Entonces vemos que no es justificable, 200 puestos de trabajo no son justificables con la producción que tiene y con los con lo que las consecuencias que tiene la producción de esta empresa. Y lo que se propone desde Antimilitarista KH es el hecho de que estas empresas deberían tener programas de conversión, acceder a programas de conversión y producir otra cosa que no sea nada, no sean armas, ¿no? Y si se ve que en planes de viabilidad no es posible, pues directamente estas empresas creemos que se deberían cerrar y buscar una recolocación para 200 personas que vemos que no son muchas. En el último capítulo del libro, en el epílogo, se hace una reflexión sobre lo que es la... Bueno, mientras estaba haciendo el libro, empezó la guerra de Ucrania, y justo se llevaban un par de meses cuando entró en imprenta, y el epílogo se trata sobre eso, ¿no? Pero vemos que también se ha quedado obsoleto ese epílogo, y que se tendría que actualizar si en el caso de que se hiciese una nueva edición. Y bueno, esto es más o menos lo que es de forma resumida el libro. No sé si queréis, hay dudas, preguntas, si queréis que entre, y si sé, entrar en más detalle en alguno de los puntos, pero vamos, que la cuestión sería que se diese el debate, ¿no? En torno a lo que se dice en el libro. Bueno, sí, voy a acabar con... Me imagino que todos lo sabréis, pero el día que se hizo la presentación, la primera presentación, se hizo en Casilla, en Donosti, se hizo una rueda de prensa a la mañana, a la que no acudió, creo que ningún medio, o un par de ellos acudieron, pero los medios más importantes, digamos, de la comunidad no apareció ninguno. Y a la tarde se hizo la presentación, la verdad es que tuvo bastante aceptación, y no quedaría más en eso si no hubiera pasado lo que pasó al día siguiente. Al día siguiente, por Casilla, que fue el sitio donde se hizo la presentación, apareció Ivón Aperribay, este señor que aparece aquí, de muy malas mareas, cabreado porque está ahí, el de gafas. De muy malas maneras, dijo: que sepáis que yo soy este, el que sale aquí, en esta foto que habéis hecho de mafiosos. Que sepáis que yo he estado aquí comiendo tranquilamente y está muy a gusto en Casilla, pero que me da mucha pena, pero que se os va a acabar el chollito y que todo pues tiene pues, sus días contados. Y bueno, se le dijo que no eran maneras, que si quería decirlo, pues lo podía haber dicho perfectamente, incluso había estado invitado a la charla del día anterior. Y desde Casilla lo que hicieron fue publicarlo en su blog, pues todo lo que había pasado. Y en 3 días o 4 días había tenido 70.000 visitas y siguieron creciendo en los siguientes días. Y la verdad es que como promoción del libro, pues ha sido bastante bueno. O sea, en Guipúzcoa se han vendido muchos. O sea, bueno, en Casilla mismo, no sé si ya eran por los 100 ejemplares o así vendidos. Y en Andoain nos consta también que se han vendido muchos. Qué pena, Joaquín, ¿dónde estás? En el partido, ¿verdad? Vendrá mañana. Ya, no sé si me he pasado, he visto que algún bostezo he visto. No. Vamos. Hondo. Llevamos una hora y pues si quieres empezamos. Bueno, lo primero es que Ricardo, por la charla. Y es que soy. Y bueno, pues empezamos un turno de preguntas, si alguien se anima. Sí, yo tengo la pregunta, Ray. Pero puedes darle su tiempo. ¿Qué es lo que haces? La mía es sobre todo de la parte de que sea fácil, la parte más periodística, la parte de cómo es el proceso un poco de investigar, recabar la información. O sea, había momentos que ha habido información que no se ha podido averiguar y tal, y cómo también existen esos bloqueos, esos espacios ocultos, ¿no? Oscuros, donde la información se pierde y tal. Habla mucho de bucear en publicaciones ya editadas y en prensa y demás, pero igual hay también otras cosas más curiosas que comentar. Pues lo habitual es que sean boletines para concursos y así, revistas de defensa, noticias de prensa. En este caso, que también se suele mirar, las memorias de la empresa, que creo que está obligado a publicar anualmente, seguramente no todo, o a publicar lo que les dé la gana, pero la verdad es que sí que da bastante datos, y búsquedas en internet. Había un tipo, ahora no me acuerdo el nombre, pero vamos, ahí en el libro aparecen en las notas, en el pie de página, de donde han salido algunas noticias, y algunas son de medios digitales que yo, vamos, no conocía de nada. Entonces, hay un tipo que controla mogollón y que ha sacado mogollón de datos, que dices, claro, dices, lo lees en el extraconfidencial.com y dices, ¿y qué tendrá de esto de verdad o no? Y entonces, encima, a veces, como ya controlas un poco del tema, ves que algún dato está equivocado, o con la información que tienes tú, entonces ya empiezas a ponerlo en duda, entonces empiezas a buscar, y a veces sale. Lo que sí que nos hemos dado cuenta de que Sapa, bueno, y otras muchas empresas, que en los medios de comunicación más habituales, los generalistas, no sabemos si tienen mano o no, pero no aparece casi nada. O sea, no lo he dicho, pero nos podíamos haber metido con el tema de la Real Sociedad, pero por quitarle el morbo, porque no tiene que ver con el tema de armamentos, apenas se cita. En cambio, en otros sitios, en otros medios, sí que pone el presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay Vilalaneta, ha sido acusado de no sé qué, no sé cuántos, según figura en la no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y eso sí que aparece, pero aparece en medios totalmente minoritarios, alternativos. Es más, te voy a decir, en los cambios que habrá habido en Indra, una de las personas que ha entrado es el presidente de Prisa. O sea que va a aparecer en Prisa lo que les dé la gana a ellos, y lo que no, no, evidentemente. O sea, y como tienen contactos en un montón de partidos, con un montón de políticos, me imagino que la prensa será similar, vamos. O sea, que en prensa salen pocas cosas. ¿Sabes qué pasa de todas formas? Que claro, las revistas de defensa, por ejemplo, tú no quieres decir que vendes tanques, pero lo tienes que decir, porque si no, no los vendes, vamos. Entonces tienes que jugar ahí con... Entonces, en algunos sitios, ¿sabes? ¿Y contactos de personas que han trabajado en la empresa y así? ¿Algún... Pues los hemos buscado, pero no ha habido forma, ¿no? ¿Que hay una especie de secreto profesional o algo así? No, o sea, no lo sé, la verdad es que voy a juzgar, pero me imagino que tú no podrás contar que la pieza del tanque no sé qué, no sé cuántos, pero decir, vendemos tanques... Sí, no, me imagino que sí. O este le ha pasado no sé qué, o al otro le ha pasado. O sea, cosas del día a día de la empresa, supongo que no tendrán problemas para contar. Lo que no podrán contar los ingenieros será... Me imagino que estará bajo. ¿Ya te has nombrado comité de empresa? Sí, sí. Eso, vamos a ver, o sea, ahí también puede haber salido información, ¿no? O no. No, no hemos tenido contacto, pero el comité de empresa hace unos años hicieron, 2017 fue, hicieron las huelgas, y así, en Sapa, pero pedía currar menos y currar más, o sea, así. O sea, nadie se planteaba la posibilidad ni tan siquiera de meter en el convenio la posibilidad, bueno, en Sapa es complicado, la posibilidad de ser objetor de conciencia, objetora de conciencia, que en otras empresas puede ser, ¿no? Se dediquen solo a la parte, o sea, no quiero hacer esto, bueno, te la juegas porque igual te echa, pero puedes decir, solo quiero dedicarme a eso, y luego la empresa, en el convenio se podría, pero no, que va, no, o sea, con los trabajadores y las trabajadoras no, o sea, no hemos tenido contacto, igual ahí. Después de sacar el libro, ha habido gente de Andoain y así, que ha llamado en plan de, oye, ¿cuándo vais a venir? Que os tengo que contar, no sé qué. No sé cuánto. Pero también ha llamado la que fue alcaldesa para decir, oye, tengo que matizar una cosa que pone aquí porque no es así exactamente. O sea, que, mira, de las actas de los plenos de los ayuntamientos también salen cosas. ¿Había una pregunta por ahí? No, sí. Yo iba a comentar, bueno, casi todo lo que tú o habéis podido investigar y relatar, al final todo este tipo de empresas se llamen armamentísticas, se llame la banca cuando financia armamento y tal, no les preocupa mucho cualquier tipo de pregunta porque lo basan todo en, oye, esto todo es legal, todo consensuado, todo no sé cuántos, bueno, aparte que están súper arropados y demás, ¿no? En todas las estancias. Pero me llama poderosísimamente la atención si habéis dado una vuelta a lo que os ha ocurrido con esta familia, porque es raro que ellos se hayan metido a casi amenazar o a casi tal. ¿Qué habéis podido tocar? Igual es siempre un tema de ego, ¿eh? Pero ¿qué habéis podido tocar en vuestra investigación para que esta gente, porque normalmente pues podrían considerar, decir, bueno, estos enanos otra vez metiendo aquí no sé cuántos, una vez más, pero si le habéis dado una vuelta, ¿qué habéis podido tocar vosotros en vuestra investigación para que se hayan preocupado en bajar a la arena y casi amenazar? O sea, porque eso me llama mucho la atención, vamos, por eso estás por encima del bien y del mal. Oye, Perribay está en... Ahí, bueno, no es por hablar de fútbol, pero bueno, y nadie te va a llamar la atención, porque el asunto... Y pues posiblemente todo eso también sea una labor de imagen, ¿no? En colocarse en la Real, en poner no sé cuánto, tal. Pues no sé, si le habéis dado una vuelta, ¿qué habéis podido tocar para que hayan bajado ahí? O es un simple ego, no sé si le conocéis. Yo creo que es eso, ¿eh? Sí. Simple chulería, ¿no? Yo no lo conozco de nada, ¿eh? No sé. Yo creo que además bajó Ivonne en vez de Joaquín, porque yo creo que Joaquín es más pausado, o sea, parece que para las negociaciones es bastante más dialogante y así. Pero cuando Ivonne fue a Casilda, solo había visto esto. El libro se presentó el día anterior, no estaba en las tiendas, fue el primer día, o sea, no lo conocían. En la charla, no sé si fue esa o en otra, apareció un tipo encorbatado que compró, no sé si 2, 3 o 4 libros. Se los llevó y preguntó el nombre de los que habían estado en la mesa, con el nombre y apellidos, y se fue. Vamos. Pero el caso es que en estos meses igual llega, ¿eh? Algún día algo. En estos meses no ha pasado nada más que lo de Ivonne. Entonces, yo me imagino que lo habrán dicho Ivonne, vale, el calentón muy bien, ha sido y tal, no sé qué, y ahora tranquilito aquí, porque lo mejor que podemos hacer, y yo creo que esto se lo saben, ¿eh? O sea, que lo mejor que pueden hacer es silenciar todo, no decir nada, porque como te metan a juicio por cualquier cosa, es que te hacen publicidad, te hacen propaganda. Sí, cállase, pero es que menos mal que hay veces que uno no puede, vale. Bueno, o sea, yo creo que más o menos nos avanzamos todo el mundo el tema del apoyo institucional a las misas avantísticas, ¿no? Con todo el tema de dejar de cobrar impuestos, apoyo vía subvenciones, créditos, hacer la vista gorda, incluso, bueno, otras vías que, ¿no? Pero el salto este que has comentado de el gobierno vasco entra en el accionariado de una empresa armamentística. Es como, hasta ahora es un salto como que, por lo menos ITP, ha sido siempre fabricante de motores, en parte de motores de aviones de combate. Pues claro, este salto, ¿cómo lo justifica el gobierno vasco cuando, bueno, tampoco podría dar las ayudas? Porque hay una, tiene, ¿no? Está el tema de la Carta de Justicia y Solidaridad, que en principio no puede dar ayudas ni puede facilitar la exportación. Pero en este caso... Bueno, es muy gorda. O sea, como es, o sea, es la contradicción es de... Y no parece, porque esa noticia ha salido hace, no sé cuánto, 10 días. Sí, sí, es de ahora. Y no ha habido ninguna voz disonante ni en, o sea, de ningún tipo de en política, sindical, social. O sea, ya, y eso sí que entiendo que es un salto cualitativo. Sí, no, nunca han tenido problema. Es más, es que esa ley de la justicia social lleva desde 2007 y dices, la estáis cumpliendo una vez detrás de otra, o sea, seguidas. O sea, dan subvenciones, créditos, les apoyan, les llevan a sitios para que vendan sus exposiciones. Y la cumplen y dices, si no les costaría nada echarla abajo, vamos. Y no, Urkullu hace 5 años o así, en una entrevista, dijo que no existía el sector armamentístico vasco. O sea, que excepto unas escopetas de caza y así, que no existía. Vamos, o sea que parece que encima quieres ocultarlo, ¿no? Vamos, pero hace 2 o 3 años fue a ITP. Fue a ITP y dijo que eran, ánimo, que vosotras y vosotros sois el motor de turbopropulsión de la economía vasca. Les dijo así. Vamos, o sea que juegan a una u otra y les da, yo creo que les da, bueno, no les da igual, pero no se ven afectados por... Es que hace unos años, si no me confundo, hace yo relativamente poco tiempo, ¿no fue el gobierno vasco quien creó una especie de comisión que estaba a la cabeza un tertuliano de pues, Juan Álvarez, que es un hombre de bien, planteaba la ¿no? Pues que había un problema entre la legislación y la práctica. Y que la recomendación que hacía el gobierno vasco, si no recuerdo mal, era que para no vulnerar la ley, que cambiase la ley o que la anulase, ¿no? O sea, como no podemos dar ayudas a donde estaba el fondista y le estamos dando, acabemos con la ley que nos prohíbe dar ayuda a la administración artística, ¿no? O sea, ya es la recomendación del comité ético de... Sí, era una especie de comité ético y tenían esto de conducta o... Un estudio, era un estudio que encargó el Departamento de Derechos Humanos del Gobierno Vasco para tratar el tema de las armas, porque era un momento que estaba en auge el tema de las críticas por todo el movimiento que tiene entrevista, y encargó un estudio a este equipo que comenta Ignacio, pero el estudio concluía eso. Bueno, si hay contradicción, corrijamos la contradicción cambiando la legislación. Sí. Sur, sí, pero tenía que tener, había un código de conducta y tenían que hacer una especie de informe. Para que se pudiera, a empresa. A cambio de dinero se podían escribir ese código de conducta. Sí, es verdad, colaboraban con ONGs o no sé. Sí, era una cosa muy... Era matar limpio. Sí, tenían una, más o menos era como las ventas a Arabia de si tú me dices que no vas a matar, que solo vas a matar malos, la venta está bien hecha. Vamos. Estilo Gila, ¿eh? Sí. ¿Alguna pregunta más ahora? Si no, yo tengo una desde la mesa. Entre las noticias que han salido la semana pasada, ha salido en varios diarios y ha salido también en el Teleberri, que de los fondos europeos para la automoción y para la potenciación del coche eléctrico, pues ha habido 4 empresas vascas o 4 empresas afincadas en Euskal Herria, que van a recibir esos fondos europeos, y en concreto SAPA va a recibir 32,8 millones de euros pues para la automoción y el potenciar el coche eléctrico. Y claro, yo eso cuando lo vi dije, uy, pues esto, si lo del coche eléctrico, aquí hay un caso extraño. ¿Crees que puede tener relación? O ¿Qué ves de esto? Tienen dos, o sea, dos casos, o sea, el de Irico y luego el de producción civil y militar, en el que le quitaron de un plumazo los 12 millones. Pero también era para algo así. Creo que no es coche eléctrico, es electrificación. Son vehículos especiales. No es coche eléctrico. Yo las noticias que he leído tampoco se especifica, o sea, no está muy detallado, pero es para la electrificación de... Vehículos especiales, igual se electrifican los tanques, por ejemplo, y no hay ningún problema. Pues van a tener que meter una batería bien gorda. No, pero híbridos, lo que sea. Sí, de hecho yo he leído unas noticias sobre las excelencias de los vehículos eléctricos aplicados al campo militar, por el tema de que no emiten ruido, de que no necesita que haya un transporte de combustible detrás. Yo que sé, las motos eléctricas de la guerra de Ucrania, pues que con las motos eléctricas están dando mal pelo. De todas formas, yo creo que sí que tenía el PERTE este, creo que sí que tenía que tener parte civil. La verdad es que estoy hablando de memoria, no sé. vamos, pero sí que era para la electrificación de vehículos, pero no me acuerdo exactamente qué. Creo que exactamente ponía vehículos especiales. Vehículos especiales, vais a investigar. Ya saldrá algo más. Saldrá algo más. 32 millones más, ¿eh? Con 8, 32 con 8. Con 8. Creo que es la empresa básica que más va a recibir. Creo que era. No, bueno, Mercedes. Pero Mercedes tenía 170 y. Prefiero Vasca en cuanto que sea. Ah, vale, bien. Sí. Que son vascos, vascos. 500 años de vascos. Nada menos. ¿Hace 500 años que fabricabas? ¿Sí? Por curiosidad, digo. Yo me quedé con la palabra porque no sé si aparece mucho, pero sí que aparece arcabuces en algún sitio. No sé exactamente qué son. Yo tengo una pregunta. Hola, buenas. De todas las subvenciones estas de los fondos europeos, al final benefician a las empresas que están ahí en el cortijo, de alguna forma. Imaginar que has hablado de empresas pequeñas que no tienen influencias y contactos, al final serán a los de siempre, a los que están ahí metidos en el pastel, de alguna forma. Todo esto de, pues esto que estáis hablando, de la, porque ¿qué empresas pueden optar? Que no sea Chapa, Mercedes o lo que sea, la empresa Pepito podría optar. Por ejemplo, y lo justifican luego diciendo que hay libre mercado que está concertado. Hay, por ejemplo, ¿has investigado? No, porque esto además es muy actual y no hay mucha información, pero es así, vamos, no sé, no voy a entrar en... Yo no controlo mucho, pero las empresas grandes son las que se llevan los programas grandes, los que más dinero mueven, vamos. Así que... Y eso que Chapa no es muy grande, ¿eh? Vamos, pero que mueve ahí dinero, recibe subvenciones por todas partes. Claro, entonces estaríamos hablando o empresas X, empresas grandes que están en el cortijo, o tener la capacidad de tener contactos hasta en el infierno. Que parece que la familia Aperribay los tiene. Y ahora me imagino que estando metido en el mundo del fútbol, pues ya ni te cuento, ¿vale? La conocerá todo. Que también le sirve, como no sé quién ha dicho, le sirve de limpieza de imagen total, vamos. O sea, criticar a Jordina Perribay en Guipúzcoa es... da miedo. ¿No lo que hago? Yo quería volver a lo de ICP, de Gobierno Vasco, que ha comentado Pi. En tu opinión, ¿cuál puede ser la motivación? ¿Hay algo estratégico de Gobierno Vasco que quiere entrar en el accionariado de una empresa porque cree que como país hay que estar en la industria militar? ¿O la va a sanear financieramente para luego regalarla, como ha hecho con Euskaltel o con otras empresas? No sé, yo no controlo del tema. Lleva años intentando entrar. Yo creo que una la quiere tener localizada en Euskadi. No quiere perder, no quiere que el fondo este se lo lleve o Rolls Royce se la lleve a otro sitio, que es lo que suelen negociar y luego se le van todas, pero bueno. Y entonces yo igual en este caso se ha metido directamente por eso. O sea, quieren tener que el fondo este les va a dejar el 30%, creo, ¿eh? O sea, la decisión al final la tiene el fondo de inversión, porque es el que más pasta ha puesto, ¿no? Pero lleva muchos años. Que el sector de la aeronáutica el gobierno vasco lo considere como importante dentro de lo que es la industria que quiere fomentar, pues seguramente también tendrá algo de eso. Vamos. Sí. Y no, los gobiernos no pueden entrar en empresas que estén mal. O sea, porque sería ir contra la competencia. Tienen que estar, es un poco absurdo, pero vamos, tienen que entrar en empresas en que no estén financieramente mal. Y ITP no, realmente no lo está, ¿eh? O sea, puede tener años más flojos o menos, pero no lo está. Y es más, ahora entra de lleno en el nuevo AV bueno, un sistema de aéreo europeo, porque es una movida un poco más, más que un caza chino. Pero es, va a tener negocio, ITP va a tener negocio. Y me imagino, yo creo que lo que el gobierno vasco quiere mantener el negocio aeronáutico y quiere mantener la empresa ITP. ITP lo que tiene, que es, viene de lejos, es que tiene unas patentes bastante potentes, vamos, patentes potentes, me ha salido. Con lo de los motores, ¿cómo los fabrica? Vamos. O sea, ¿cómo qué forma? Porque es, tiene una historia extraña detrás, una tobera que le llaman, que se mueve y permite girar el avión de forma mucho más sencilla o mejor que otros sistemas, ¿no? Pero esto es de hace mucho, ¿eh? Seguramente ya tendrán patentes mucho más modernas. Vamos. Entonces yo me imagino que ahí ITP tiene músculo en lo que es el sector aeronáutico, incluso a nivel europeo. O sea, que fabriques los motores de los cazas europeos, o sea, no es... Aernova fabrica no me va a salir la palabra. La parte interna de la estructura de un ala, del ala izquierda, creo, la derecha no, solo la izquierda. O sea, es importante, evidentemente, pero yo creo que los motores tienen su parte más, tecnológicamente es más puntera. Y también tiene mucha relación con Sener, que Sener también tenía parte de ITP. ITP y Sener en ingeniería es bastante puntera. O sea, mantener esas empresas yo creo que para el gobierno vasco le resulta interesante como sector y como intentar que no se deslocalice, ¿no? Que no se vaya. Pero es una interpretación que hago yo, ¿eh? Vamos, sin tener mucha idea. Pero estás hablando también que para el gobierno vasco es importante la imagen de país a través de X empresas. Yo creo que sí. Estaríamos de acuerdo. Incluso creo que vende más imagen ITP que SAPA, por ejemplo. Vale. Creo, vamos. Pero vamos, en cuestión de hacer amigos, pues ¿para qué desechar amigos que pueden ser amigos? ITP la vende como puntera, como siempre también, puntera de ingeniería, puntera de náutica, pero no dicen que es para, o sea, que mucha parte de su producción es militar, ¿no? Ah, sí, sí. Pues claro, SAPA lo tiene más difícil, ¿no? Porque... Sí, sí, sí, es cierto. Pero luego, una cosa que me sorprende es la facilidad con la que convivimos con todo esto, ¿no? O sea, quiero decir, y con lo de las guerras y todo esto, ¿no? De Ucrania, el estado de Ucrania, hay una guerra en Ucrania y la gente lo que pide es más, o sea, más casco militar. Se aumenta el casco militar y ya no hay respuesta a la calle, ¿no? Y también con el tema de, o sea, tenemos a ITP que hace poco ha estado con. Problema, no sé, pues ahí o sea, toda la movida sindical que ha habido, pues sí, también, como comentamos con todo lo de SAPA, ¿no? Que aumentar los salarios y, o sea, medidas puramente laborales, ¿no? Digamos, y nadie se plantea el hecho de qué estamos trabajando, en qué se está trabajando, que tenemos aquí al lado, las marchas estas de Esquerra Aldea y que acaban en Semener y estado de la bicicleta, tampoco se junta mucha gente, o sea, la gente dice, uff, no te metas con eso que es empleo, ¿no? O sea, cuando iban a llevar también a estado ITP, también has estado todos contentos y contentas porque venía una empresa nueva al pueblo, ¿no? O sea, no sé, la falta de concienciación de la gente, ¿sabes lo que me sorprende? Porque fíjate todas estas cosas que comentamos, ¿no? Que comentéis aquí y no sé por qué puede ser, porque claro, al final es una cosa que estamos viendo, etc. O sea, los ucranianos estamos viviendo ahora parece como que es nuestra guerra, ¿no? Hasta ahora cuando se moría una persona en África o en Asia, pues parece importante, pero en Europa, ponían rubitos y de corazones como de papel, duele más. Pero en vez de decir, jo, qué mala la guerra, no, es que qué malos son los rusos, vamos a por ellos, ¿no? O sea... No sí, sé. Sí, hay que hacer más tanques. Sí, hay que hacer más tanques, ¿no? O sea, vamos a luchar la guerra con la guerra, como si esto hubiera acabado. Hoy en día los discursos de, pues, que están saliendo en plan de, no, es que no hay que mandar armas allí, son de militares. O sea, han salido varios militares diciendo, no, si queremos resolver el conflicto de, o la guerra de Ucrania, lo que hay que hacer es no mandar. Vamos. Y los que lo han dicho son militares. Sí, son militares. Sí. Sí. Ahora no dice ninguno. Ahora no dice nadie. Ahora no. De todas formas, el movimiento antimilitarista, y esto es una crítica desde dentro, no, no sé qué puede hacer, pero solo hay que ver las presentaciones de los libros o las reuniones que tenemos de antimilitarista QH. Yo me acuerdo cuando fui a la primera, estábamos los mismos y las mismas que hacía 25 años. Vamos, no hemos sido capaces en dos, tres décadas de atraer a la gente. Y es un tema que no cala, ni entre la juventud ni entre la ya no juventud, que es más joven que nosotros. De las antimilitaristas ahora las estas parecen llamar de jubilados, ya, ¿verdad? No tenemos a distinguir cuál es lo del jubilado y lo de los... Ha dicho Marcos Ricardo, les ha dicho esta semana en una entrevista que el antimilitarismo es algo del siglo XX. Sí. Que igual es de vuestra razón. Estamos de poder. Así nos va. ¿Qué podían decir a ella? No lo había oído. Sí. Es buena. Es que Robles es muy buena. ¿Alguna intervención más? Sí, yo tengo una última pregunta. Esto se ha editado desde Antimilitarista QH, que ahora se está dando a conocer el nuevo colectivo, coordinadora de los grandes antimilitaristas. ¿Y qué? ¿Ya se van a hacer más de este tipo de investigaciones y más, además de otro tipo de acciones, ¿no? Pero quiero decir, concretamente, este tipo de investigaciones y publicaciones y... Ya se sabe un poco, ya se ha puesto un objetivo a quién se le va a analizar. ¿Se puede decir? No se puede decir porque no hay nada. No. Y esta vez digo la verdad. Bueno, no hay. No, se está presentando este libro. Y lo que se pretendía no era hacer un libro sobre SAPA. Lo que se pretendía era ver cómo funciona una de estas empresas para decir... Hay que trabajar en contra de todas, no solo exclusivamente de SAPA. Lo que pasa es que pues SAPA daba más, bueno, daba más juego y luego ha dado más del que se suponía. Inicialmente daba, parecía que era más, que era la empresa, o sea, para la elegida, digamos. Para... Sí, hola, yo tengo otra pregunta, reflexión. De todo esto que parece que se está hablando de la investigación así como en plan llanero solitario, por ejemplo, yo he ido a alguna presentación, por ejemplo, de Austarse la Yeta, de Pascual, ¿por qué no unirse periodistas de investigación de verdad? O sea, vosotros con... pues porque por ejemplo Austar, pues mucho atacando a la Cuchabán, la corrupción de las residencias, o Pascual también lo de bueno, el tema de las tragaperras, apuestas, etc. La unión, digo, entre comillas, los buenos o los que queréis investigar de alguna forma, yo creo que podría ser una buena para tener más músculo, para que se os respete de alguna forma, porque luego en las instituciones oficiales manejadas, pues ya sabemos por quién, y luego hay que decirlo, partidos aquí que han estado en la oposición y que han gobernado tampoco están haciendo o han hecho todo lo que podrían y deberían, han sido cómplices. Entonces, pero bueno, eso es una... Y luego el tema de la fiscalidad, por ejemplo. Tampoco se habla exactamente, o si habéis investigado. Porque claro, venden que deja la fiscalidad aquí en Guipúzcoa, en el País Vasco, pero ¿realmente pagan toda la fiscalidad que debería? ¿O hacen chanchullos, ingeniería financiera para pagar solamente una mínima parte? Pues es un poco... Con Aostar hemos hablado alguna vez, la verdad, cuando salieron los papeles de Panamá y así, pero no ha habido mucho contacto tampoco. Es que en la CNT presenta los libros en Baracaldo, en Vitoria, no le dejan en otros sitios. Sí, pero ahí cada cual va con su tema, casi. Pero vamos, sí que es cierto que parte de Unión, sí, seguro que se, vamos, la industria armamentística con la banca, por ejemplo, es una cosa de... O Pascual, que también el tema de las tragaperras, etcétera, bueno, y no sé si habrá más, yo tampoco conozco, es que claro, luego eso no sale, pero uno, dos, tres, unidos, claro, o cooperando, haciendo un poco de crecimiento, educando un poco, se puede... Sí, lo que pasa es que hasta ahora por lo menos los temas son un poco diferentes, pero no quita una cosa para la otra, o sea, que hay contacto, vamos, te quiero decir que si en algún momento, oye, tú sabes algo sobre esto, siempre se tira. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en nuestro caso con Sapa era... no encontrabas gente que supiese, o sea, encontrabas pues a ese que... no sabemos por qué, le había entrado la familia para arriba y sacaba cosas que decías, además, qué cosas, vamos, que no las veías en otro sitio. Y si no, no encuentras mucha gente. Y lo del tema financiero ya hemos visto, o sea, la deuda que tiene con la Diputación está ahí y siguen dándoles ayudas. Vamos. Bueno, zelan ikusten duzu, no nor, zeu zer superimportantea deko, esateko, edo lo dejamos por hoy. ¿Alguien tiene algo muy importante? En algún momento nos podríamos meter en Sapa, porque no tenemos contactos suficientes, y trabajaríamos desde dentro. Y luego, tendríamos que meternos también en el gobierno vasco. Pues alguien que conozca a Pedro Morenes, que se tome un café con él y luego venga aquí y lo cuente. Exactamente, y luego venga aquí y lo cuente. Está bien derecho, tengo derecho que le apura que le tenga mucho cariño. Bueno, badakizue de kosula hor liburua, norbaitekin nahi badu hartu, hor dago. Eta, bueno, pues, eskerrik asko, etortzen gaitik.